Luis. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo muy andan? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, buen día. Bueno, hemos tenido ahí algún cruce de WhatsApp justamente conversando con José Luis Labarní, un gran asesor económico y, bueno, ex concejal y, por supuesto, conocido aquí por todos. Y queríamos, en realidad, traerlo al día de hoy para que nos haga un pequeño raconto, un balance de cómo, bueno, cómo está de a poco esta apertura impactando en los comercios. Él tiene, vamos a recordarle para aquellos que no saben, la tintorería Pronto, digamos, con lo cual es una tintorería instalada de hace mucho tiempo, pero que no para de remar, ¿no? Porque la verdad que los cachetazos que ha dado la economía son muchas. ¿Y en qué situación se encuentran particularmente desde Pronto en el día de hoy, José Luis? ¿Qué podemos decir? Bueno, en el día de hoy nosotros estamos trabajando bien. Esto es producto de que el turismo ha pegado un golpe muy fuerte. Digo, sumado a la pandemia, que la gente en Buenos Aires vive en departamentos, tiene la oportunidad de salir. Y alguna medida que el gobierno ha tomado en este sentido, que es el sistema de previaje, donde te reintegran el 50% de tus gastos, esto obviamente ha generado que el turismo, en lo que es la recuperación económica, mueva en punta. Obviamente que el gobierno no lo hace esto como una medida de generosidad, sino porque sabe que todas las medidas que se vuelcan en turismo llegan a los extractos más bajos de la población rápidamente y además obliga a blanquear el 100% de las operaciones, lo cual hace que el turismo rápidamente se ponga en funcionamiento. Obviamente, para los negocios como los míos, esto generó una repercusión inmediata. Nosotros en julio empezamos a trabajar, mediados de julio empezamos a trabajar bien, agosto hemos trabajado bien, septiembre siempre cae, pero es estacional, digo, septiembre es malo para todos los rubros, pero este año fue menos malo, digamos, digo, venimos trabajando sostenidamente. Yo preveo que si el verano es bueno en tema de clima y se sostienen las medidas del gobierno, creo que vamos a tener un verano muy caliente en Tandil en cuanto a demanda, gracias a Dios. Esto nos permite otra vez ponernos en carrera y empezar a cambiar las dificultades. Y uno se pregunta, José Luis, particularmente de todos los rubros comercio en general. No sé si se puede hacer tan amplio, pero bueno, particularmente lo que nos puedas decir, las pérdidas y el golpe han sido fuertes, digamos, fue un año y medio fuerte, algunos de cierre casi absoluto, otros de pequeñas aperturas y luego cierres. Ahora, el tema de la recuperación, por más que empiece un flujo de gente constante a venir, que el verano sea fuerte, pero realmente, si ese rubro, si ese comercio no cayó, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse para decir, bueno, estoy laburando como antes de la pandemia, digamos? Mira, justamente yo, cuando me hiciste la pregunta, iba a dirigirme hacia eso. La recuperación es dispar en función del sector del mercado que te mueva. No es lo mismo el sector textil que el sector gastronómico, que el turístico o que el sector mecánico. Digo, cada sector tiene sus particularidades y obviamente la recuperación no es igual para todas. Además, vos tenés que saber, Paola, que el gobierno central y el Ministerio de Economía vienen aplicando una economía de ajuste muy fuerte. Digo, esto que han discutido estos días la vicepresidenta con el presidente en forma pública, no es más ni menos que decir, loco, aflojale con el ajuste porque estás matando a todo el mundo. Si uno empieza a leer lee la carta de Cristina, claramente ahí se ve que el Ministerio de Economía, en conjunto con el Banco Central, han aplicado unas medidas de ajuste. Entonces la recuperación es más débil porque justamente la gente siente que no tiene el dinero en el bolsillo. Cuando vos sentís que no tenés el dinero en el bolsillo es porque efectivamente no lo tenés. Claro. En este sentido, los negocios del centro vienen sufriendo este tipo de lentitud en sentir la recuperación. Se ha trabajado bien para el Día del Padre, se ha trabajado bien para el Día del Niño, pero sigue la demora en la recuperación. Para que vos puedas interpretar, el último año que se trabajó medianamente bien fue el primer semestre del año 2018. Y 2018, el primer semestre del 2018 fueron buenos. Para recuperar eso vas a estar, a no ser que haya un rebote en B muy fuerte, en B corta muy fuerte, vas a estar no menos de un año y medio más. Para recuperar esos niveles de demanda. Obviamente, y además imagino también, José Luis, como mucho comerciante endeudado, ¿no? Porque con tal de sostenerse... Porque la recuperación también depende de la capacidad... La recuperación, ¿cómo la medís? En la capacidad de crear riqueza que vos tenés, es decir, la capacidad de que la gente venda y que vos puedas generar rentabilidad otra vez de nuevo, y en la capacidad de ahorro. Claro. Y lo que va a estar trillado acá, que no va a llegar por lo menos hasta dentro de 3 años, es la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque la gente está fuertemente endeudada. ¿Por qué está endeudada? Y porque vos te tuviste que financiar en los momentos en donde el Estado no te dio absolutamente nada. Hoy ya podemos decir que hay alguna medida que el Estado tomó durante la pandemia, que fueron títulos para los diarios porque no le llegaron a la gente. Fundamentalmente estoy hablando de la clase media, de la clase emprendedora, clase social emprendedora, que las propuestas le llegaban aquellos que tenían un ADN tan correcto que no era ni necesario que los ayudaran. Esto de que los bancos te analizan y dicen, vos no te toca. Y sí, está claro que a mí no me toca y que estoy pidiendo ayuda porque necesito que me ayuden. Y está claro que no doy con el reglamento que tenía antes de la pandemia. Porque justamente lo que destruyó la pandemia fue aquellos tipos que íbamos al día, ahí justo al día, pero justo, donde te caíste, te generó un desbarajuste fiscal y un desbarajuste con tus proveedores fenomenal. Esto va a tardar, para mí, entre un año y medio y 3 años en volver a tener fortaleza económica. Esto yo muchas veces escucho a algunos dirigentes políticos, fundamentalmente sociales, que hablan de la distribución de la riqueza. Y yo estoy de acuerdo con la distribución de la riqueza. Ahora, muchachos, seamos serios en esto. No podemos distribuir pobreza. El país en este momento, si quisiera distribuir, lo único que va a distribuir es pobreza, porque no hay creación genuina de riqueza. Digo, cuando el Estado emite dinero y lo larga a la calle a través de planes sociales, está bien lo que está haciendo. Pero ojo, eso no es creación de riqueza. Eso es creación de consumo. Ese consumo... Es artificial, sí, es momentáneo. Es artificial y es momentáneo para salir de una situación de empantanamiento económico, y está bien lo que hace. Ahora, cuidado, esa no es la solución. Eso es un parche. Es un parche que tiene que poner los mecanismos económicos en marcha para que empiece la creación genuina de riqueza. Porque hay muchos que van a quedar en el camino, José Luis. Hay que esperar entre un año y medio y 3 años de recuperación. Dice, bueno, pasó la pandemia. No, tenés que esperar. Muchos van a... Gerardo, lo que vas a sufrir es la pandemia económica. Hay muchos que quedaron en el camino acá en Tandil. Hay hoteles que han cerrado, hay otros que se tuvieron que retransformar, reconvertir. Muchísimos negocios cerrados, negocios chicos, de emprendedores chiquitos, muchísimos cerrados. Muchos que hoy en día están tratando de sacarse el negocio de encima porque no pudieron recomponerse, tuvieron que salir a buscar otro trabajo, y hoy ese negocio que tenían ya no lo pueden volver a abrir porque tienen otro trabajo en el cual tienen que cumplir, que quizás medianamente les pueda estar yendo bien, pero ese negocio ya dejó de funcionar. Digo, esto va a tardar, para mí, entre un año y medio y 3. No me he detenido muchas veces. Yo tengo algunas plataformas financieras que te permiten hacer algunas mediciones con algunos índices índices económicos te permiten medir en qué tiempo podría llegar la recuperación. Yo no lo he hecho, esta vuelta no lo he hecho, pero estimo que la recuperación no va a llegar antes, una recuperación genuina, ¿eh? Sí, sí. No va a llegar antes de un año y medio a tres años. José Luis, y permitime dudar, porque vos estás hablando de una recuperación genuina entre uno y tres años, siempre y cuando, imagino, haya una estabilidad económica en el país, y también lo dudo. Dudo que en el medio de estos tres años no haya otra hecatombe que te vuelva a hacer recular, ¿no? Lo que tenés que tener en cuenta es que no nos aparezca otro cisne negro como fue la pandemia, que puede venir de la variable Delta, claramente, y nos frene otra vez nuevamente. Y además, nosotros tenemos una situación económica y social muy delicada, muy, muy delicada. Y una situación política que, chico, es explosiva, digo. Peor. Está el presidente y la vicepresidenta peleándose por los medios. La verdad que la situación política es endeble. Pero más allá de la situación política que se arregla obligando a los funcionarios a que se sienten a hablar, a mí me preocupa más la situación social. Porque la situación social, quizás acá en Tandil nosotros somos unos privilegiados, porque no lo vemos tan duramente como puede ser en el conurbano, pero la situación en el conurbano es delicada. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay mucha gente que la está pasando mal, y un gobierno que, bueno, claramente lo dijeron las elecciones, no está prestando la debida atención a esas cuestiones. O por lo menos el sentimiento de la gente, creo que la gente se expresó en este sentido, se expresó el domingo anterior diciendo claramente hay que cambiar de rumbo. Perdonen por ahí la alocución política que uno hace, pero la situación social es delicada. Vos tenés trabajadores hoy que cobran menos que lo que cobra una persona que golpea todas las ventanillas de un estado, y claramente está mal. Pasa, José Luis, que yo te escucho decir la gente votó para un cambio de rumbo, y lo mismo pasó cuando la gente votó que no quería más a Macri en el gobierno, y también significaba un cambio de rumbo, y siempre no paramos de chocar, digamos. Bueno, es como bastante complicado, no encontramos el rumbo, ¿no? Ustedes todos conocen mi opinión con respecto al gobierno que mencionaste, pero bueno, yo creo que no sé si la gente se equivocó. Yo no quiero emitir opinión respecto a eso. Yo creo que la gente trata de buscar una alternativa a lo que tiene. El gobierno de Macri claramente a la clase media y a la clase media baja los terminó de empobrecer, nos metió en una recesión fenomenal, que este gobierno hasta marzo iba más o menos traccionando las ruedas económicas, y la pandemia, yo no sé si los relajó, pero claramente no tomaron las medidas que tenían que tomar, claramente. Vos veías las medidas que tomaban otros gobiernos para que no se cayera la capacidad de producción que tienen los negocios, y vos decías, este tipo nos lleva al abismo, y claramente. Y en el abismo muchos no pudieron frenar, se cayeron, y otros pudimos aguantar porque teníamos algo que nos frenara para no caernos, pero la realidad es que ahora volvemos a buscar otra solución. Yo creo que en algún momento va a caer alguien que va a empezar a poner las cosas en orden. Ahora, si la dirigencia política no se sienta a hablar y decir tenemos que tomar medidas que duren 20 años, y vamos a estar cada dos años eligiendo uno distinto, chicos. Porque acá las medidas que hay que tomar, la dirigencia política las sabe. Saben las medidas que hay que tomar. No quieren pagar el costo político de las medidas que hay que tomar. Entonces, bueno, pero el costo político al costo político se lo corre igual, porque de última el obvio, país... Claro, o sea, sigue en mal estado y la gente luego en las urnas lo manifiesta, digamos, ¿no? Es como lo mismo. Obviamente. pero acá hay que tomar medidas a 20 años, y que son medidas que no son agradables para los funcionarios políticos. Uh-huh. Son medidas fuertes de ¿qué va a pasar con el ANSES? ¿Qué va a pasar con el ANSES? Hay que refondear urgente el ANSES, y eso implica una medida desagradable para la gente, porque la gente te va, vos le tenés que decir, y ahora vas a tener que trabajar hasta los 67 años, pero si yo hasta ayer me jubilaba a los 65, sí, pero no cierra el número. Entonces digo, hay que tomar un montón de medidas que van en una dirección para poner el país en marcha. A mí me da la sensación que algunos funcionarios públicos o políticos, dirigentes políticos, no quieren ese tipo de medidas. Ahora, cada día estamos con un índice más de pobreza. Sí. Cada día la pobreza se va incrementando. En algún momento hay que decir, muchachos, hasta acá llegamos, hay que tomar medidas a 20 años. Mientras esto no dure, mientras esto no se haga, y vamos a vivir de salto en salto, y la gente volviendo cada 2 años a buscar una solución, un cambio, exactamente, un cambio bien, que nos lleve, que te ponga la proa en ese norte que vos necesitas, y salgamos todo el país juntos hacia ese norte. Digo, ¿cuándo vamos a encarar en serio el tema de la inflación? Que encarar en serio no es para mí lo que dicen los liberales, sí, cortá acá, cortá allá, cortá el sí, y dejate todo el mundo, claro, todo el país, el 70% del país sin posibilidad de nada. No, me parece que encarar, José Luis, en serio. Sí. Pero yo te pregunto una cuestión puntual, porque vos decís no quieren pagar el costo político de tomar ciertas medidas, pero yo me pregunto, ¿a aquella persona que pueda tomar las medidas que frenen con la inflación, que en definitiva es el dominó que nos hace estar en el estado que estamos, ¿no? Porque gracias, sí, a la inflación aumenta todo y la pobreza también, claramente, aumenta. Entonces, claramente, la persona que dé el timonazo para que pueda sostenerse la inflación en números no irrisorios como está hasta el día, sí, de ahora, ¿no va a ser, sí, es una persona que se puede llegar a perpetuar en el poder hasta que la ley lo permita, digamos? O sea, yo una, no, persona, un político, un presidente o un partido que a mí realmente me haga generar mejor bienestar de vida en todo sentido, lo voto hasta la eternidad, no me importa. Paola, no, si fuera tan sencillo, claro, si fuera tan sencillo ya lo hubiesen hecho. Estás equivocada. La persona que aplique toda, el que tome toda esa medida, desaparece en 2 años. Pero tiene que haber algún patriota. ¿Y por qué desaparece en 2 años? Porque las medidas que hay que tomar son de largo plazo y son de largo alcance. Digo, no van a llegar a la sociedad en 3 meses. ¿Me entendés? Vos, para refondear la caja del ANSES, por ejemplo, para que los jubilados empiecen a tener el bendito 80% del que todo el mundo habla y nunca se pagó, ¿sí? Es una medida que te va a llegar en 7 años, 8 años. Y el tipo tomó la medida hace 7 años atrás y perdió las elecciones porque hizo trabajar a la gente 2 años más y porque los resultados no se vieron. Esto es lo que pasa. Si las medidas llegaran en el término de 6 meses, todas las medidas juntas, ¿sí? Esto podríamos hablar algún día, pero es macroeconomía pura, claro, y aburre a la gente, porque tenés que hablar de la velocidad del dinero, tenés que hablar, sí, de un montón de cosas. Pero, digo, si las medidas en 6 meses, que es lo que tarda una medida económica en llegar a la gente, sí, llegaran tan fácil, y el gobierno, el primer día el gobierno dice, vamos a tomar toda esta medida, 40 medidas, te banca el gobierno 6 meses, y a los 7 meses estás empezando a ver, no es así. No es así. De hecho, vos fijate que en el gobierno de Macri esperaban la lluvia de dólares, después esperaban los brotes verdes, después no sé qué más esperaban, nunca llegó nada. El segundo semestre. Claro, ¿te acordás? El segundo semestre. Y nunca llegó nada. Nunca llegó nada, porque las medidas, lo que sí es cierto, es que en el año 2017 el peso argentino se fortaleció. Eso es cierto. Lo que pasa es que no lo sentiste, porque en el 18 te metieron en una recesión que no pudiste salir. No lo sentiste, claro, perdiste la capacidad económica, pero ni te diste cuenta. Ahora, José Luis, te hago una consulta. Vos mismo decís, sí, que estas medidas que se toman, no hay resultados en 6 meses, y obviamente cualquiera que entienda un poco del tema sabe que no va a ser así. Dice, ¿por qué se hizo una promesa de que todo iba a cambiar en el segundo semestre? Era como meter la cabeza en la guillotina. Y a ver, yo creo que todos los que alguna vez caminamos por la política, o que somos, tenemos la dirigencia en nuestro ADN, intentamos, digamos, desde lo más sincero, intentamos que la gente viva mejor. Y vos intentás trasladar esto. Digo, en el mientras tanto, hay cosas que se pueden ir haciendo para que vos sufras menos. Digo, ahora, las medidas para poner un país como Argentina, chicos, que tiene de todo, un país fuerte, desde lo económico, para ponerlo de punta, vos necesitás de 10 a 15 años y 20 años para que el país explote. Ahora, en el mientras tanto, esos 10 años que tenés que ir caminando, vos podés ir generando acciones que te permitan vivir mejor. Vos fijate, un ejemplo que va en esta dirección, que no es exacto, pero va en esta dirección. ¿Qué le dice la vicepresidenta al presidente? Te fui a ver 19 veces. Tu presupuesto, vos presupuestaste que ibas a tener un 4,5% de déficit y teniendo un 2,1% de déficit, no quisiste aflojarle la soga a la clase media y a la clase media baja que la están pasando muy mal. Estos son los paliativos que vos tenés que ir generando en función de cómo vaya tu macroeconomía. Y en esto yo, con esto no quiero decir que soy kirchnerista ni nada, pero creo que en esto creo que esa lectura es correcta. Si vos dijiste que iba a terminar con un 4,5% de déficit y a 4 meses de terminar el año estás con 2,1, terminás con 3,5, igual los organismos internacionales te van a aplaudir. Digo, pero aflojale la soga a los emprendedores, a los trabajadores, porque eso te genera consumo y el consumo te va a ayudar a licuar el déficit vía recaudación de impuestos. Digo, estas son las medidas paliativas que durante esos 10 años vos tenés que ir tomando. Claro. No sé por qué no se las toma. Yo no estoy en el centro del poder como para saber fehacientemente por qué se cierra con el... Bueno, ahora van a hacer una emisión mega millonaria. Quizás ahora terminen con el 3,5% de déficit. Porque hay una situación puntual de que tienen que recuperar votos porque pierden el control de la legislatura. Pero digo, si esto vos lo hubiese hecho durante todo el año, ibas llevando la situación para que la gente no sienta tanto el sogazo. Porque cuando vos sentís que la guita no te alcanza, que la inflación sube, que tenés que vivir laburando y estás al día, chico, es porque hay ajuste. Esto es así acá, en China y en Catamarca. Es así, hay ajuste. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo una mega emisión para sostener una situación muy difícil. Entonces el gobierno, para que la inflación no haya una hiper de 5.000% como tuvimos alguna vez, el gobierno tiene que ajustar permanentemente. Y esa sensación de que te falta plata en el bolsillo no es una sensación, es una realidad. Te falta plata en el bolsillo porque el peso que vos tenés se devaluó. José Luis, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Nos quedamos todos deprimidos, pero bueno, es lo que pasa con este tipo de temas. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Adiós. Mucha suerte para ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Igualmente para vos. Bueno, chicos, ahí pasaba, José Luis Lavaraní, ex concejal, bueno, economista, y la verdad es que tiene mucho conocimiento porque también vive el día a día con su comercio, esta lucha y esta remada que creo que se sostiene y tiene cintura por conocer un montón de estas cuestiones, ¿no? Que no le pasa a la persona de a pie que tiene el kiosco y de repente va haciendo timonazos como puede en ese momento y bueno, y a veces no resulta tan bien y no se pueden mantener con estos cimbronazos que lamentablemente vivimos a diario acá en la Argentina.